Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Cuando yo hablo de religión, no le estoy diciendo que usted es religioso, pero obviamente todos nosotros practicamos una religión. No me venga usted con ese asunto. Cuando la gente le pregunta en la calle, ¿de qué religión tú eres? Sale la gente, yo no tengo ninguna religión. Mentira, usted sí tiene una religión. Usted pertenece a la religión evangélica. Y después salen con una onda, porque Cristo no es religión, Cristo es una relación. Y mira, ahí salen con una sarta de cosas que la gente ni entiende. Amén. Entonces dígale que está a su lado, mi religión es el evangelio. ¿Cuál es tu religión? Dígale usted, yo soy cristiano evangélico. Y si ustedes lo que habla lengua y quieren hablar lengua, entonces póngale también el apellido pentecostal para que termine de arreglarla. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Yo quiero, hermanos míos, que comencemos a analizar esto. Porque, mire usted, queremos hablar en este día acerca de un hecho que puede costarle a usted su salvación. Y en estos días, como usted sabe, Dios ha puesto en mi corazón hablarle de muchos temitas de esto que sirvan para aperfilar nuestra conciencia. Estamos muy conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Estamos muy conscientes de los acontecimientos que están pasando por el mundo. Estaba mirando hace un ratito en las noticias antes de venir acá, por tercera vez llegando a Luisiana. Y una de las cosas que decían los periodistas que estaban allá, siempre hacen comentarios, y a varios han entrevistado generales, almirantes, politólogos, analistas políticos. Y una de las cosas que, bueno, y también estaba mirando en la mañanita las celebraciones de conmemoración del aniversario de la explosión de las torres y todo esto, que hace que la nación vuelva a revivir aquellas cosas y nos ponga a pensar a nosotros en una forma profunda las cosas que están ocurriendo. Y una de las cosas que le preguntaban a un experto en desastre hace un ratito, decían que los acontecimientos del huracán ha demostrado que esta nación no está preparada para un desastre de magnitud. Y todo el mundo sabe lo que se está refiriendo. No quieren decirlo en una forma bien clara. Pero en la mente, cada vez que hablan de desastres mayores, todo el mundo está pensando en una bomba atómica que un terrorista de esto detone en cualquier ciudad de esta. De eso es que están hablando, aunque no en una forma bien clara. Y la pregunta que yo me hago cuando miro esto, digo, ¿ya sabes qué? ¿Qué cosa más tremenda que la gente ponga su seguridad en, claro, en estas gente que están en los gobiernos, que supuestamente están puestos allí para protegernos, cuando ellos no sepan y no saben? Un simple huracán, miren lo que hace, que se imagina 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo en esta nación, pondría esta nación de rodillas. Yo le he estado diciendo a ustedes que tenemos nosotros que tener bien claro, y tenemos nosotros que tener las puertas del cielo bien abiertas a nuestro favor. Por ello, todos estos mensajitos y todas estas cositas que yo estoy seguro que a más de uno le molesta. Porque estos mensajitos son piedritas en el zapato. Y usted sale de aquí más angustiado que como entró al escuchar eso. Pero le digo que en Jesucristo usted puede tener prácticamente alivio a la situación de su corazón. Y yo quiero que usted note, hermano mío, ha llegado el punto donde usted va a tener que ponerle corazón a lo que usted cree. Si usted dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que Él es su Señor, que Él es su Salvador, va a tener, hermanos míos, que comenzar a actuar como si eso fuera verdad, y no meramente de la boca para afuera. Hermano, esto es importante. Miramos nosotros, y esta iglesia no es la excusa, como mucha gente llega al servicio distraído, hermanos míos. Llegan al servicio como si fueran al estadio, como si fueran a un parque. La adoración y la alabanza se está dando y la gente distraída. Tiene usted que tener cuidado. No sea que Dios diga, este que dice que es creyente, de labios me honra, de mente, pero su corazón no está conmigo. Pregúntele al que tiene usted a su lado, ¿tiene corazón cuando adora? Pregúntele usted que acaba de cantar, que acaba de adorar. Yo vi alguno, yo estaba allá atrás, no crean que andaba allá afuera, yo estaba allá atrás, amén. Estaba adorando, pero también estaba observando. Vi a muchos, en verdad, que estaban de corazón glorificando a Dios. Pero le voy a decir que también vi a algunos muy distraídos. Mi pregunta es, y hágasela usted también, ¿en verdad puse corazón a mi alabanza y a mi adoración? ¿Cuántos de ustedes están convencidos que satisfacieron, que usted agradó al Señor a través de su alabanza y su adoración en este día? No sea que el Señor diga, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hermanos míos, yo quiero que usted note, Jesús llamó hipócritas. La palabra hipócrita es la españolización de la palabra griega. Eso está en griego. Un hipócrita en griego era un actor. En los teatros de la antigua Grecia, cuando se hacían obras teatrales, las personas simulaban personajes y a esta persona se le llamaba hipócrita. Claro que la connotación en el día de hoy es ofensiva. Pero le voy a decir, por ejemplo, los señores de Hollywood, los Arnold Schwarzenegger, que hacían The Terminator, eso era un hipócrita. Porque ese señor no es eso que sale en la película. Las Barbara Streisand y demás, hierbas aromáticas, Liz Taylor, Richard Burton y los grandes actores, esos en sus actuaciones son unos hipócritas. ¿Por qué? Tómelo por el lado amable. ¿Por qué razón? Bueno, porque esas personas en los papeles que hacen simulan a personas que en verdad no son lo que ellos son en la realidad. ¿Nos estamos dando a entender? Amén. Por eso, cuando el Señor le dice a usted hipócrita, le está diciendo payaso. Cuando el Señor a usted le dice hipócrita, le está diciendo actor, actriz, alguien que está actuando, alguien. En aquel tiempo, en las famosas sátiras de los teatros, la persona usaba máscara, usaba ciertas vestiduras, ciertas formas. A veces, yo no sé si usted ha escuchado por ahí cuando usted andaba en el mundo, el cantor, no sé quién era que lo cantaba, un mexicano famoso, cantaba El Triste Payaso. ¿Se recuerdan ustedes que cantaban eso antes ustedes? Que sabe, dice que el triste payaso tenía el corazón roto por dentro, pero una sonrisa dibujada artificialmente. El triste payaso era un hipócrita. Ahora el Señor acusa muchas veces a su iglesia de... Dije, repita conmigo, el Señor acusa a su iglesia muchas veces de... Cuando usted simula lo que usted no es. Cuando usted simula alabanza y adoración y en verdad no lo está haciendo. Cuando está moviendo sus labios solamente por moverlo, pero no hay sentimiento, no hay entrega y no hay corazón. Dios en este día y en este tiempo nos llama a una entrega profunda, a un sentimiento profundo y a un corazón pleno en todo lo que nosotros vayamos a hacer, no sea que nos llamen. Amén. Yo quiero que, hermanos míos, analicemos esto. Mire que muchas veces nosotros no comenzamos a entender el asunto del servicio a Dios y la adoración. La adoración a Dios, el servicio a Dios, el buscar de Dios, no es algo que usted y yo podemos tomar a la ligera. Hermanos míos, Dios a usted y a mí nos ha llamado para ser entes para la alabanza de la gloria de su gracia. El primer trabajo del creyente es satisfacer a su maestro. El primer trabajo del creyente es dar expresión, gloria a Dios, a su corazón. Es cargar nuestro corazón del anhelo de servir a Dios, gloria a su nombre para siempre, y nosotros echar, bendito Dios, esas alabanzas, adoraciones, ese servicio con sinceridad, ese caminar diario en glorificación, en honor a aquel que nosotros pretendemos glorificar y que merece gloria y honra. Bendito sea su nombre para siempre. Dígale que está a su lado, tu servicio a Dios no lo puede tomar a la ligera. Hoy es tiempo de nosotros enfilarnos y buscar la presencia de Dios, buscar la gracia del Eterno. Necesitamos de ello. Bendito sea su nombre. Salmo 65:4, yo le leo. Gloria a su nombre. Oh, gloria a Jesús para siempre. Ya lo tiene. Salmo 65:4. Dice: bienaventurado el hombre que tú escoges y hace que se acerque a ti para que habite en tus atrios. El salmista David miraba. Gloria a Dios. Hermano, estamos viviendo nosotros en tiempos espectaculares. En el pueblo de Israel, en el tiempo de Israel, había una separación entre el servicio, entre la política y la religión, vaya. Entre el servicio sacerdotal y el servicio del palacio. Nosotros sabemos que David es un tipo de Jesucristo. Amén. A Jesús se le llama Hijo de David. Pero David no tenía acceso al templo. Solamente él podía ir al atrio, en este caso del tabernáculo, porque el templo no se edificaba todavía. Pero él podía ir ¿a dónde? Al atrio. Así. David era rey. El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre en quien Dios se complacía. Pero David había nacido de la tribu de Judá, de la tribu imperial. David le estaba prohibido hacer los asuntos del ministerio a Dios, porque no era levita y no era de la descendencia de Aarón. Solamente los levitas de la descendencia de Aarón eran sacerdotes, y estos por turno entraban a oficiar en el templo. Ahora, David, oiga bien, usted sabe que en el templo, en este caso en el tabernáculo, el templo todavía no se construía, había una separación donde estaba el arca. Y el sacerdote que le tocaba por turno, lo más que podía hacer era venir a donde estaba la cortina, el velo. Él sabía que del otro lado estaba el arca. Aquí estaba el altar. El altar de oro, donde se quemaba el incienso. En este altar fue cuando el ángel Gabriel se apareció y le habló a Zacarías cuando estaba quemando el incienso. ¿Se recuerdan? Amén. Entonces, David no sabía lo que había ahí adentro, porque él nunca había entrado. A él le estaba prohibido entrar. Él solamente podía estar en el atrio. That's it. Y ahí no podía pasar. Porque aunque era rey, note que hubo un rey en el pueblo de Israel, y este rey fue Usías, que se llenó de orgullo, ¿se recuerdan ustedes? Y entró a quemar incienso, y Dios lo hirió con lepra, porque por muy rey que era, y era buena gente él, era buena onda el muchacho, pero por muy rey que hiciera, que fuese, él no podía entrar a ese lugar, no podía, le estaba prohibido. Amén. Ahora bien, los sacerdotes tenían privilegio. Por turno, ellos servían en el templo, dentro del tabernáculo. Y ellos podían venir, por turno, quemar el incienso, que tipificaba la alabanza que se daba a Dios. Incienso perfumado, con olor grato. Amén. Ahora note usted, David, el salmista de Israel, el hombre en quien Dios se complacía, el hombre que Dios había puesto por rey, no podía entrar a ese lugar. Y desde fuera, él solamente podía llegar al atrio. Y desde afuera, y es allí donde él escribe. Yo le dije a usted, oiga bien, usted es mucho más importante en este tiempo que David. Número uno, usted es rey. Número dos, por Cristo y la orden de Melquisedec, usted también es sacerdote. David era rey, los descendientes de Aarón, sacerdote. Amén. Los sacerdotes no podían hacer la labor de rey. El rey no podía hacer la labor de sacerdote. Pero ahora, en Cristo Jesús, la iglesia tiene las dos funciones: nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora David está allá afuera. Y lea el Salmo de nuevo. Ya lo tiene. Oiga el anhelo del rey. Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz es. Dichoso es. Amén. Dichoso en gran manera. El hombre que tú escoges. La palabra del Señor dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y usted puede ser un escogido de Dios si responde a ese llamado. ¿Cuántos de ustedes saben que son escogidos de Dios aquí? ¿Dónde están los escogidos de Dios? Diga, ¿dónde están los? No me diga usted que usted solamente es un llamado y no sabe ni para dónde va. ¿Cuántos de ustedes están seguros que son escogidos de Dios en este lugar? Los jóvenes son fa o fu o ñi o ña. ¿Qué son ustedes? A ver, ¿dónde están los escogidos de Dios aquí? Levante la mano los escogidos de Dios. A ver, dale el codazo al vecino, dile, levante la mano. Y si no, tráigamelo para acá para ver si hacemos algo con él o con ella. Bendito el nombre de Dios. ¿Dónde están los escogidos de Dios aquí? Amén. Veo muchas manos bajitas ahí. Gloria a Dios. Cuidado. Amén. Tenemos nosotros, Dios nos ha llamado. ¿A cuánto Dios los ha llamado? Bienaventurado el hombre que tú escoges. Y hace que se acerque a ti para que habites en tus atrios. David decía, ¿sabes qué? Dichoso es el hombre, Jehová. Oiga bien, En el pueblo de Israel, el atrio estaba dividido en el tabernáculo y en el templo. Atrio de las mujeres y atrio de los hombres. Separación. Qué bueno que en el día de hoy dice, donde no hay mujer ni hay hombre, no hay libre ni hay esclavo. Atrio de los gentiles y atrio de los judíos. Los gentiles solamente podían llegar hasta cierta parte y los judíos podían llegar hasta un poquito más allá. Y había un letrero que estaba escrito, oiga bien, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, donde decía, se condenará con la muerte a la persona que pase hacia adelante. Lo mataban. En Cristo Jesús todas esas separaciones han sido quitadas. Y tenemos amplia entrada al lugar santísimo a través de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note. David decía, dichoso, feliz, bienaventurado es el hombre que tú has escogido, Dios, para habitar, para vivir en tus atrios. ¿Sabe usted que en el pueblo de Israel el templo era una mini ciudad? Cuando ya se hizo el templo, habían habitaciones, había lugar donde vivía el sacerdote, los sacerdotes vivían allí, el sumo sacerdote vivía allí, todo el mundo. Y David estaba diciendo, yo quisiera ser como uno de ellos. Oh, yo soy el rey de Israel. Oh, todo Israel me paga tributo, pero dejaría todo esto para tener la dicha de ser un humilde sacerdote que habite en tus atrios. Oh Dios, poder pasar del lugar de mi límite y entrar más allá delante de tu presencia. Dios, en Cristo Jesús, ha quitado todo obstáculo y usted y yo podemos entrar ahorita. Entra a la mera presencia del Señor. No hay obstáculo. Esta tarde usted pudo haber entrado. Pero hay que olvidarse del chongo bonito para entrar. Porque a veces el Señor nos deschonga. Decir, Señor, aquí estoy para adorarte. Señor, para tener comunión contigo. Señor, para servirte. Señor, no canto muy bonito, por ahí te va. Gloria al Señor. Señor, lo mejor de mi vida. Lo mejor de mi corazón. Señor, cierro mis ojos. Señor, levanto mis manos. Estoy mirando a alguna gente que cuando yo le digo levanta la mano, lo que hace es que la bajan. O una rebeldía. Ay, Señor, reprenda el diablo. Como quien dice, ¿quién eres tú para mandarme que levanta la mano? Ajá. Gloria a Dios. Hello. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Puede glorificar y puede exaltar el nombre del Señor todavía. Gloria a Dios, dije gloria a Dios. Él merece la alabanza. Amén. Nunca pierda la oportunidad de glorificarle. No pierda la oportunidad de alabarle. Usted no sabe si puede llegar un día donde usted anhele estar en los atrios de Dios. Amén. Y quizás no pueda porque esté en una cama. Quizás no pueda porque esté cuadrapléjico en una cama que no se pueda mover. Y diría, ¿cuándo anhelaría estar delante de tus atrios en tu presencia, Dios? Y nadie me lleva. Señor, si tuviera pie para danzar delante de tu presencia. Pero en esta silla de ruedas no puedo, Señor. En esta columna dañada no puedo. Ahora que puede hacerlo, glorifíquele y exáltale. Y tal vez se evitará estas luchas en el día de mañana. Oh, gloria a Dios. El que me alaba, dice el Señor, me honrará. El que ordenare sus caminos, yo le mostraré mi salvación. Oh, pero usted es muy sofisticado. Oh, pero usted es muy sofisticada. Oh, pero Houston, tú eres muy orgulloso. Oh, Houston, tú te crees demasiado. Humillaos pues delante del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Oh, pero usted se cree muy inteligente. Oh, pero a usted hay que decirle don señor o don señora. Oh, sus títulos le pesan demasiado. David decía, ah, te enojaste porque levanté las patas adorando a mi Dios. ¿Cómo se mira el rey? Se ha desnudado adelante. Te miraron los calzones, David, dijo la señora. Dijo, ¿sabes qué? Te enojaste porque me vieron los calzones. Sí, porque andaba danzando en minifalda. Dije, ¿sabes qué? Pues me haré más vil ahora para que hable. Porque fue delante de Jehová, amén, que me sacó de las patas de las ovejas para ponerme por rey en vez de tu padre. Bendito nombre de Dios. Y delante de él más vil me hago. Y si tengo que humillarme, más me humillo. Bendito el nombre del Señor. Échale corazón a tu religión. Echa corazón. Echa sinceridad. Echa sinceridad al Dios que sirve. Dile, Señor, aquí estoy. Delante de ti no hay títulos. Delante de ti no hay señorío, porque tú eres Señor. Delante de ti no hay honra, porque tú tienes la honra. Delante de ti hay humillación, reconocimiento. ¿Quién se levantará? ¿Quién levantará el pecho? ¿Quién levantará su frente delante del Dios Todopoderoso? Ante su presencia tiembla la tierra. Ustedes no van a aguantar este mensaje. No. Algunos de ustedes están muy verdes para yo hablar de estas cosas. ¡Soy Houston! Y no me llame ahorita por teléfono. ¿Cómo me llamaron? ¿Y por qué ese hombre está hablando así? Porque tengo autoridad de Dios para hablarte así. ¡Sos ciudad malvada! ¡Arrepiéntete y busca a Dios! ¡Doblégate! ¡Doblégate delante del rey! ¡Doblégate delante de la presencia! ¡Doblégate para que no venga juicio contra ti, ciudad malvada! ¡Busca a Dios! Y a los de aquí adentro le digo, a usted también le cae. ¡Doblégate delante de Dios! ¡Doblégate delante del rey! ¡Doblégate como el junco, bendito Dios! ¡Doblega tu espíritu! ¡Doblega tu corazón orgulloso! ¡Échale sentimiento a la búsqueda de Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor para siempre! ¡Aleluya! No. Este mensaje no es apto para rebeldes. Lea el Salmo otra vez. Bienaventurado el hombre que tú escoges. ¿Cuántos son escogidos de Dios aquí? Y hace que se acerque a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Seremos saciados del bien de tu santo templo. ¡Oh, gloria al Señor! El hombre que se acerca, David decía, yo no puedo entrar adentro, pero aquí en el cachito que me toca aquí afuera en el atrio, aquí estoy en la partecita que me toca. Si eso era él que en el atrio se conformaba, ay de usted que tiene amplia entrada a la mera presencia de Dios, y no un trono hecho por mano de hombre. No un arca, sino al propiciatorio mismo, dice Hebreo, delante de la presencia del Todopoderoso. Entra, pueblo. Oh, ciudad malsana, entra la presencia. Y usted, entra la presencia. Pastores y líderes religiosos, echadle corazón a tu evangelio. Echadle corazón a tu religión, oh iglesia de la ciudad. Echadle corazón para que te libre del juicio de Dios y sea saciada tu alma con el beneficio de su templo. Aleluya. Salmo 84. ¡Ay, ese salmo! ¡Bendito Dios! ¡Ah, qué salmote! ¡Ay, este salmo no es para noveleros! ¡Ay, este salmo no es para gente que mira reloj en el culto! ¡Ay, este salmo no es para gente que dice, ay, qué predicador que predica largo! ¡Ay, este salmo es para gente de a de veras! ¿Dónde están en este día? ¿Están aquí o se quedaron por ahí? ¿Ya lo tienen? Léalo conmigo. ¡Ay, me derrite este salmo! Gloria a Dios. Cuán amables son tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente. ¡Ay! ¿Dónde están la gente que con ardor vengan a la iglesia a buscar de la presencia del Rey? ¡Ay! ¿Dónde está la gente, hermano, que le ardan las patas, digo los pies, digo los piececillos, para venir quemando llanta a tener una cita con el Creador? ¡Ay! ¿Dónde estarán las mujeres que no digan, está muy temprano para ir para allá, vamos a esperar que termine la hora de canto para entrarle derechito a la palabra? Mire, meño mañoso, dicen por allá en México. Amén. Dios merece que se le dé honra y gloria. ¿Dónde está mi honra? Dice Dios. Dios dice, si me llamas Señor, ¿dónde está mi señorío? ¿Dónde está mi temor? Si me llamas Señor, ¿dónde está mi obediencia? Porque le llamas Señor de mentirita, ni le obedece, ni le teme. Échale, dígale a su vecino, corazón a tu religión. Dale el codazo, dígale, más te vale que te están hablando a ti. Échale corazón a tu religión. Dígale, esto no es religión de cascarón. Tiene que tener sustancia. Cuando yo vaya a la tierra y haré fe, échale, dale de nuevo y dígale, échale religión a tu corazón. ¿Fue eso lo que dije? No, échale corazón a tu religión. Cuán amables son tus moradas, Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma. ¿Sabe usted lo que es anhelo? ¿Cuántos de ustedes se enamoraron alguna vez? Anhelaban a la muchacha, ¿verdad? Que no la anhelaban. Cuando yo me enamoré de mi esposa, no solamente la anhelaba, sino que ardientemente la buscaba. Es la única manera en que yo puedo explicarle esto. Porque no hay otra forma de yo explicarle esto. ¿Cuántos de ustedes han estado ardientemente enamorados de alguien? Y mientras más difícil de que le den el sí, más se arde usted. Por eso le digo a la muchacha, no se hagan tan fáciles, muchacha, póngase bien difícil. Padre, no le den el sí tan grande al pelagato ese que llega. No, ponga, hágaselo de cuadrito para ver si es verdad. No le siga, pastor, dice, porque no le dé mal a mi futuro suegro, no me le dé. Y si no se atreve, invíteme a mí que yo se la pongo pesada ya. Gloria a Dios. Amén. ¿Ha anhelado usted ardientemente algo? Bueno, le voy a poner otro ejemplo. Cuando usted estaba allá en Centroamérica, México, y dijo, voy para el norte. ¿Cuántas veces lo devolvieron? Sí, hay gente que para el Señor se devuelve tan fácil, para llegar a Estados Unidos tan persistente que son. Hermano, y dale, y dale. Y mil veces lo devuelven y mil veces dice, la noche vuelvo. Aunque me agarren los limones. ¿Eh? Porque usted ardientemente anhelaba llegar al norte. Y al norte salió y al norte llegó. Y su persistencia pagó. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Dios dice, me ama. ¿Cuánto? El problema es que mucha gente no conoce a Dios. Lo conocen de mentirita. Yo le voy a decir a usted. Oiga bien. Job era buena onda. Pero al final de su prueba dijo, de oída te había oído. Le voy a decir que en la iglesia mucha gente conoce a Dios por la experiencia del pastor. Qué tremendo cuando usted tenga que decir, el pastor dice, yo oí que el pastor dijo, oí que un hermano dijo, ¿y usted qué dice? Fulanito contó, oí que el pastor dijo que la Biblia dice. Entonces, usted tiene la experiencia del pastor, pero usted no tiene ninguna. Qué lindo cuando usted dice, yo oí que fulano dijo, pero ahora yo digo, el testimonio de la samaritana, ¿se recuerdan? Juan capítulo 4, la samaritana se encuentra con Jesucristo. Tienen una larga plática sobre el agua de vida eterna. El agua viva que salta para vida eterna. Llega un momento que Dios, que Jesús le da del agua. Amén. Se revela, dice, yo soy el Mesías de quien hablaron vuestros padres. Y ella dijo, ¡ay! Soltó el cántaro. Salió huyendo a Samaria. Y le dice, allá en el pozo de Jacob, me acabo de encontrar al Mesías, a aquel de quien hablaron nuestros padres, está sentado en el pozo. ¿Por qué lo sabe, mujer? Porque hablando con él, me ha dicho todo lo que yo soy, todo lo que ha pasado, y no meramente eso, sino que tengo agua de vida eterna. Y los hombres dijeron, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es verdad que lo que está loca dice, vamos allá. Y llega el montón de hombres, puro hombre, porque la señora era prostituta. Y nada más se relacionaba con hombres. Tenía de enemiga a todas las mujeres del pueblo. Porque era una quita marido. Y cuando llega, oiga bien, allá, le dice, oye mujer, ya no tiene que hablarme. Cállate, ya no digas más nada. Porque nosotros le hemos escuchado, le hemos conocido y sabemos que este es el Cristo. Ya no necesitamos ya tu testimonio. Porque nosotros tenemos de primera mano y de experiencia el testimonio. Y le dijo, ella es Jesús, échate, vente para la ciudad, quédate con nosotros. Y se quedó allí con ellos por algunos días. Gloria a Dios. Dios quiere darle a usted una experiencia. Muchos de ustedes tienen experiencia de segunda, de tercera mano. Mi papá, mi mamá iba a la iglesia. Y yo recuerdo que mi abuelito también iba. Y a veces el papá y la mamá es un impío del diablo. Y usted que es nieto y no ha tenido la experiencia, dice, no, bueno, pues mi abuelita era pentecostés. O era de las asambleas, o era whatever being. Amén. Pero usted nunca ha tenido una experiencia. El Señor le invita a tener esa experiencia de primera mano. Y el día que tenga esa experiencia con el Dios vivo, va a soltar el cántaro. Va a soltar el cántaro del agua del pozo, de la religión muerta, del rito pasmado y seco, del rito rancio, del costumbrismo dominguero, amén, de la acción dominguera, sabatista o viernista o whatever be, gloria a Dios, y se va a meter en la onda del Espíritu Santo, soltará el cántaro de la religión y tomará el agua viva y le echará corazón a eso todos los días de su vida. Bendito el nombre del Señor. El salmista decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela y desea ardientemente los atrios de Jehová. Él sabía que no podía entrar adentro. Él está hablando del patio. Es como si aquí se estuviera dando el culto, la presencia de Dios estuviera ahí, y usted estaría en el estacionamiento allá afuera, en los carros, deseando entrar y mirando solamente que los sacerdotes entran y salen, y usted allá, ¿qué estará pasando ahí adentro? Anhelando entrar. Pero decía, aunque sea estar aquí en el patio, en el parqueo, en el estacionamiento, ¡ay, bendito Dios! Le voy a decir, yo conocí en mi país a un viejito, era anciano, era diácono de una de las iglesias de las Asambleas de Dios. Ese viejito era tecnólogo médico por muchos años, era el hombre más ancianito, no tenía un pelo en la cabeza, andaba así jorobado, pero era un hombre santo de Dios. Un día en esa iglesia de las Asambleas de Dios de mi tierra, algo pasó, se llevaron al pastor. Sí, porque en muchas organizaciones los pastores renuncian, vienen otros pastores, y pasó algo allí, que el pastor nuevo que mandaron como que no lo aceptaron, algo pasó, yo no sé. La cuestión fue que el santuario se cerró. Y la gente, eso estaba cerrado, ahí no había nada clausurado. Ese ancianito, que era uno de los líderes allá, por 3 años hasta que vino el otro pastor, todos los días de servicio, venía con su corbatita y su camisita blanca. Se sentaba en la escalinata, en los escaloncitos, y ahí se sentaba, leía su Biblia, con su himnario cantaba los cánticos de gloria y triunfo. A las 7:30 él comenzaba su cultito allí. A las 9:30 él se paraba y se iba por 3 años. Y yo digo, si habrá alguna gente aquí con esa fidelidad. Perdóneme, esos eran los cristianos normales. Aquí lo que hay son un montón de cristianos, no ustedes que son santas palomitas quizás. Pero en este periodo y temporada lo que hay un montón de anormales que creen que sus anormalidades son cosas normales. Lo oyen en la radio, lo oyen en la televisión, lo oyen por todas partes. Mejor no digo más. Ese era un cristiano normal. Cuando el montón de anormales hicieron borlote y la congregación se dispersó y el santuario se cerró, él sabía. No, ¿para dónde iba? No había para dónde más irse. Se sentó 3 años, 3 y 4 veces por semana, truene, llueva o haga viento, en esa escalinata. Porque él decía, yo no tengo un compromiso con los hermanos de adentro, ni si el pastor llegó o no llegó. En este lugar yo me convertí y adoré a Dios, y aunque sea aquí afuera, me alcanzará parte de su presencia. Bendito el nombre del Señor. Hermano, y esto no es cuento, eso que le estoy diciendo es verdad. Tiene que llegar el día, hermano, donde usted llegue y sepa que su compromiso no es con ese que está sentado a su lado, ni con esa, ni conmigo, ni con el payaso de la esquina. Su compromiso es con su Dios y Salvador, que le llama a habitar y a morar en su santa presencia. Su compromiso aquí no es conmigo, es con Dios, que te ha llamado y te ha dado la oportunidad de que te sientes ahí y escuches su palabra. Te ha dado salud suficiente, te ha dado vida todavía, ha mostrado su gracia y su misericordia. ¿Por qué te quieres perder? ¿Por qué te quiere destruir teniendo una salvación tan grande? Estamos llegando al tiempo. Y estos son los últimos tiempos. Y si usted se va al infierno, se va a ir al infierno bien predicado. Porque ninguno de ustedes podrá decirle a Dios, me perdí por causa del pastor. Porque usted sabe que es mentira. Aquí se le ha dado buen testimonio y buen ejemplo. Y se le ha dado la palabra del Señor. Y se le ha hablado la verdad desnuda a usted, sin esconderles las cosas, para que usted se salve. No le busque excusa, usted no tiene excusa delante de Dios. Y esta ciudad, tú Houston, tú no tienes excusa delante de Dios. Si andas detrás de los payasos, es porque te gusta la payasada. Bendito el nombre del Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Ya me hicieron llorar ustedes, se dañó esta cosa. Yo no debía andar llorando. Y mucho menos por gente que se quiere condenar, ¿verdad? ¿Cuántos se quieren salvar aquí? ¿Cuántos se van a salvar aquí? Oiga esto. Vamos a seguir leyendo el Salmo mejor. Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios de Jehová. El día que usted anhele ardientemente la comunión con Dios, estar en la comunión de los santos, adorar a Dios con sencillez y sinceridad. Dice, mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Ahora, mire, el salmista aquí está sentado. Imagínense que el salmista. Él ya llegó a los atrios. Ese era su puesto, el parqueo. Sí, no podía entrar más adentro. Por eso le digo, ustedes tienen, y yo tengo, esta es una dispensación nueva. Allá era en el parqueo. ¿A dónde va? Voy al culto. ¿A dónde va el culto? Al parqueo. Ahora, mientras estaba en ese lugar, estaba observando algo. Hay unos pajaritos que están volando. Golondrinas y gorriones. Y están dando vueltas por el atrio. Y de repente se cuelan hacia el lugar santo, hacia el templo. Y se meten. Y está observando, no meramente entran, sino que tienen un nido ahí adentro. Y el salmista está en el parqueo. Y está observando este panorama. Y dice, dejaría mi posición para ser como uno de ellos. Dijo, ¿sabes qué? Yo me atrevería a quitarme de donde yo estoy para poder entrar ahí adentro. Lea. Dice, a ver, estamos en el Salmo, ¿qué? 84, versículo 13. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. La golondrina y el gorrión solamente puede estar cerca, entra cerca de tu altar. Yo no puedo pasar y soy hombre, decía él. ¿Quién diera que pudiese habitar en tu casa? En otras palabras, lo que estaba diciendo, yo quisiera ser un sacerdote para quedarme a vivir ahí dentro y poder estar cerca de tu altar, cerca donde se manifiesta la gloria shekina de tu presencia. Quemar el incienso en el altar del incienso, ¿eh?, para adorarte donde yo sé que tú estás cerca. La palabra del Señor le dice a usted ahora, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, cercano está Dios. Uno de los salmos dice, cercano está Jehová a los que le buscan, a los que le buscan, de a de veras cumplirá los deseos de su corazón. Jehová está cercano a aquellos que se acercan a él, bendito Dios. Y Dios le dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Oh, ya me voy, pero tengo que terminar este mensaje. Apenas estoy comenzando. Deme unos minutos más. Siga leyendo. ¿Qué dice? Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¡Ah! Feliz y dichoso aquel que en su corazón están los caminos de Dios. Que el Evangelio se le metió al corazón. Siga leyendo. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Gloria a Dios. Oiga lo que dice aquí. Oiga lo que aquí dice. Irán por valles de lágrimas. Se acercan valles de lágrimas a esta tierra. Pero oiga la promesa de Dios. Aquellos que aprenden a estar en el atrio de Jehová y en su presencia. Dice que los valles de lágrimas serán convertidos en fuentes. ¿La está leyendo? Léalo otra vez. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Gloria a Cristo Jesús. Probablemente para usted no signifique nada andar como usted anda en ocasiones, descuidadamente. Quizás no signifique nada, porque quizás usted no ha aprendido a andar en la plena presencia del Señor. Y quizás para usted lo normal sea las payasadas que le han enseñado por ahí. Pero yo le voy a decir, hay un camino mucho más profundo. Y hay una experiencia genuina con el Dios de Israel, que es su Dios y es el Dios de la iglesia. Y a esa experiencia Dios llama a cada uno de ustedes. Hay gente que por ahí le dicen a usted que Dios quiere ayudarle, bendecirle y llenarlo de favores, pero no le enseñan el cómo. Y el cómo es lo que yo le estoy enseñando en este día. Gloria a Cristo Jesús. Levítico 10:3. Yo quiero que usted mire y yo le leo. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.